Seguimos acá en La Opulenta, acabamos de escuchar a Alfa Meocorde haciendo bicicleta y estamos en comunicación telefónica con Mariano Canal. Hablamos ya de la pausa, el más comentarios, acá sí, se ríe Juan Manuel. Hay más comentarios. Julia González agrega con un así tira a Pauls. Nunca lo dejó una mujer tampoco. No, él dice que no, él creo que lo aclara en la nota incluso. Que ni siquiera una mujer. Que no lo echaron de una casa, es una forma... Claro, está bien. Y sí, porque como todo el mundo sabe, Alan Pauls es un chavo muy fachero, que gana muchas minas y todo eso. ¿En serio? Sí, parece. Yo que... siempre me lo confundía con Gaby Álvarez. Esa cosa de vestirse de blanco. Ah, sí. No, pero esto es posta, ¿eh? Sí. Te creo. Facultad de Letras parece que arrasaba. Y... Bueno, igual arrasa cualquiera. Claro, bueno, sí. Y Belén dice, también por Twitter, dice, confieso que a mí me echaron de un descampado, cerca de un barrio de familia bien, por fumar faso y tomar fernet. Bueno, eso es para el tema de Carmen Sandiego. Eso me convoca al tema de Carmen Sandiego. Y también a lo triste que debe haber sido la vida de Alan Pauls. De Alan Pauls, sí. No así la de Steve Jobs, sí, que uno podrá decir muchas cosas sobre él, pero que tuvo una vida interesante. Sí. Lo cual no justifica que todo el esperpento que se armó esta semana... Sí, yo pensaba en eso, ¿no? Es admirable y yo entiendo que alguien se ponga mal, ¿no? Pero admirable, no sé. Puedes admirarlo desde tu. Ah, si sos un programador y te admirás lo que hizo, bueno. Pero lo que era raro para mí, raro, digo, no, sin cuestionarlo, me parece que era raro tomarlo como ícono de una época. Perdón, como ícono de una época sí, pero como ícono elogioso de una época. Eso ya me parece un poco más raro, ¿no? Era un empresario exitoso, sí, un tipo sumamente inteligente. Como hay tantos. Un tipo que no fue un inventor, no es un tipo que se inventó, sino que fue una especie de cool hunter, digamos. Sí. El tipo fue viendo por dónde iba la mano y mejorando o haciendo, dándole una vuelta de tuerca, pero sí, ni lo que fue la interfaz gráfica y el mouse lo inventó él con Macintosh. Claro. Ni él hizo el primer dispositivo con una pantalla táctil, ni el primer reproductor de MP3. Sí. Pero a mí lo que me choca es esa cuestión cuasi religiosa con nada. Es como si, no sé, se muere Pablo Roca y la gente va a dejar flores a Techint. No sé, es medio... Ah, es que no hubiera pasado eso. Eso es una buena pregunta y le podemos incluir a Mariano. Yo estoy seguro que si se muriera Pablo Roca, nadie no habría esta reacción. Por eso me choca. ¿Entendés? ¿Y por qué sí con Steve Jobs? ¿Qué decís, Mariano? ¿Estás ahí? Las tapas de los diarios al día siguiente, como que lo que se resaltaba al tipo era básicamente su característica de genio, ¿no? De gran diseñador, de gran, no inventor, pero como decía Nico, un tipo capaz de, digamos, de aplicar el diseño más elegante y funcional y llevarlo, digamos, a las casas en los artefactos, en las computadoras. Claro, pero ni siquiera es que fue un Ford, digamos, que claro, popularizó y hizo que algo que salía 1000 pasara a salir 300 y pudiera llegar a claro, las casas. Exacto, al contrario. No, y era muy notable esto, ¿no? Que lo que se reivindicaba todo el tiempo era su característica como de genio, digamos, casi artístico, ¿no? Comparaciones con Lennon, llegué a leer en algún... Y el tipo cultivó un perfil medio de rockstar. Y hay que reconocer que era muy carismático y que hablando era muy entretenido de seguir. Que Apple es una marca que en sus usuarios genera como una identificación muy fuerte, que no la generan otro tipo de marcas. Hay, ¿no?, como toda una comunidad Apple, digamos, de tipos que siguen, que ven las presentaciones de los nuevos productos, que los analizan, que son como casi fanáticos de esa marca. Y es algo que pasa muy poco. Pero también está toda lo que decías vos, está toda la otra parte, que el tipo era efectivamente el CEO de una empresa, el presidente de una empresa que la hizo hoy, creo que en este mes, Apple está la segunda o primera empresa en valor de mercado del mundo, ¿no? Por encima de las grandes petroleras, etcétera, y la convirtió en eso. O sea, me parece que pensar a Steve Jobs sin su rol como gran empresario, sin su rol como tipo que modernizó el capitalismo, digamos, ¿no?, en estos últimos 20 años, 25 años, es como perderse un poco, ¿no?, parte de la película, de lo que fue el tipo, que nadie niega su capacidad artística, entre comillas, de diseño, de crear productos muy, muy hermosos, pero también está el otro, era el capo de una gran empresa, me refiero a eso, ¿no? Quiero decir, no era un tipo que vivía en un taller, en un atelier o en un laboratorio, ¿no? Aislado de... Claro. Y hay, perdón que te interrumpa, hay otra faceta de Steve Jobs que fue muy poco recordada estos días y que a mi gusto es, hasta te diría, mucho más notable o más notable que la de Apple, que es que Steve Jobs a principios de los 90 le compró a LucasArts un pequeño estudio de animación llamado Pixar, y que de su mano se transformó en un estudio que revolucionó el cine de animación y hizo algunas de las mejores películas que hicieron en los últimos 20 años de animación o de carne y hueso, de lo que sea, por lo menos en mi humilde opinión. Toy Story, Monsters Inc., películas geniales, realmente que le dio una vuelta de tuerca al cine infantil casi copernicana, diría, en algún punto. Absolutamente. Y eso casi ni se habló, en algún lugar creo que vi un recuadrito, pero pasó muy desapercibido, y yo creo que culturalmente fue tan importante ese aporte como el de Apple. Absolutamente, y también jugando, ustedes me hicieron lo de Paolo Roca, pero eso yo lo diría más cercano, un Bill Gates, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hubiese pasado si era Bill Gates el que moría, digamos? Un tipo que, digamos, es mucho menos simpático que Steve Jobs, digamos, en este sentido, pero que un tipo que efectivamente fue el gran, digamos, con el monopolio, el oligopolio que es Microsoft, ya sabemos todo lo que es, pero que efectivamente fue el gran tipo que acercó a las PC a las casas y convirtió a la PC en un electrodoméstico más, por decirlo así, que está en casi todas las casas. Porque Apple es claramente una empresa que era mucho más minoritaria, sus productos son mucho más caros, en ese sentido es como, o sea, poseer un producto Apple es, marca, ¿no?, como una cosa de distinción, de estatus, claro. Y Bill Gates es un tipo que popularizó todo lo que es la informática al alcance de los hogares, de las familias, pero es efectivamente mucho más antipático que Steve Jobs, ¿no? Le falta todo ese carisma que tenía Steve Jobs. Bueno, son las 2 y tenemos que ir al informativo, así que te agradecemos un montonazo que hayas compartido esta mediorita con nosotros. Esperemos que se repita algún día, si querés puedes venir a visitarnos al piso. Dale. Y bueno, nosotros vamos con las noticias y en un ratito volvemos.